Sí, efectivamente, dos casos sospechosos en la ciudad de Hacha, un gendarme y si no recuerdo mal, una joven, una niña, y un caso acá en Santa Rosa. Bueno, se ha puesto en marcha el operativo que corresponde, es la contención, o sea, el aislamiento del paciente, aún con sospecha, porque a veces uno tarda en la confirmación por los métodos de laboratorio, pero con un nexo epidemiológico, como es el caso de haber viajado en zona endémica donde hay circulación no solo del mosquito, sino viral, o sea que el mosquito introduce con la picadura el virus, ya uno tiene que actuar. Así que, bueno, hoy se hacía el operativo conjuntamente con la Municipalidad de Ciudad Santa Rosa. El operativo es, aparte de aislar el paciente en su domicilio, porque no tiene criterios de severidad, se está fumigando las 9 manzanas, incluyendo la donde vive el paciente. Eso le iba a preguntar, perdón. En el caso de Hacha, ¿se sabe de dónde venían? Es un gendarme que estuvo circulando por zona endémica. Ellos vio por su trabajo, estuvo creo que en Formosa, y no sé si no estuvo en Paraguay también. La verdad que desconozco bien si estuvo por Paraguay, pero sí anduvo circulando en la zona endémica, o sea, picadura de mosquito, mosquito infectado transmite, ese es el vehículo que transmite el virus. Claro, eso le iba a preguntar, sin mosquito no hay dengue, ese es el lema. Los pacientes lo atiende salud. ¿Está atendiendo el gobierno provincial, digamos, los desinfectar o tratar de evitar que el mosquito no llegue a las personas, o el descacharrizado es lo único que es positivo y da resultados? A ver, está buena la pregunta, porque para quitar un poco de algunos mitos o fantasías que tiene la gente o cualquiera de nosotros cuando no estamos en el tema. Y lo mismo va para todas las situaciones eventuales epidémicas, ¿no? Como el caso ahora del COVID-19, que están todos estamos todos exaltados con ese tema. No es un éxito, o no se tiene que tomar como un éxito, el hecho de impedir que el virus ingrese. Es imposible eso. Pensar eso es fantasioso. Esperemos que acá, por la razón geográfica y por los tiempos, demore mucho o llegue lo menos posible. Y si llega, el éxito está en poner en marcha los operativos que corresponden. Entonces, en particular, usted me pregunta para el dengue, todo lo que hay que hacer es evitar que el mosquito se reproduzca en nuestra provincia, en particular hablamos de la provincia de La Pampa. Entonces, ¿por qué se pide descacharrizar? ¿Por qué se pide que no tengamos neumáticos tirados en cualquier lugar? Una tapita de cualquier bebida que junte agua, las larvas ahí se desarrollan. Entonces, el trabajo es que no haya mosquitos. Por suerte, no hay mosquitos transportando el virus en esta provincia. Entonces, si aparece un paciente que tiene dengue y un mosquito que no tiene el virus, lo pica, chupa la sangre, se lleva el virus, se lo pasa a otro. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, lo que tenemos que hacer es medidas efectivas, evitar el desarrollo de las larvas. Segunda, medida efectiva, aislar al que puede tener el virus, para que un mosquito no aumente la capacidad de contagio. ¿Se marca que así como en Buenos Aires, espere que termino, espere que termino, si no me pierdo en el análisis. Y luego, cuando se habla de fumigar, de repente la gente se vuelve loca y dice, bueno, si fumigan la casa de al lado, ¿por qué no fumigan la de mi tío que vive hace cuadras? No, el protocolo es 9 manzanas y no más, no sirve fumigar toda la ciudad, es irracional.